In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso irumi. Quia tu es in Deus, fruto domia, quare meo repulisti et quare tesi sincero, dona afflictim me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deducerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitavor divi in citera Deus, Deus meus, quale tesis es anima mea, e quale conturbas me. Sperem Deo, coronado confitavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui fece caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolus Petro e Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Ibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exere in rationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quosmus Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Santorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum tuorum, con orlicia qui sunt et omnium Santorum, ut in tuo digneris omnia peccata mia. Amen. Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus, compiditorum, rede vicinis nostris et tuplum, insinuerum, vindica sanguine santorum tuorum, quae fusus es. Deus, penderum gentes in eritatem tuam, polorum templum santum tuum, postulum Jerusalem in pulmorum custodiam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intret in cum spectu tuo, Domine, gemitus competitorum, rede vicinus nostris et tuplum in sino eorum, et vindica sanguine santorum tuorum, qui effusus es. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ebi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, nescune Spiritu Tuo, oremus. Santorum tuorum nos, Domine, natarit celis victoris et innocensi confessio beata communiat, et fraternitati nostra susitium in anterque solet. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te cum habiternata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del Libro della Sabiduria. Di a los santos la recompensa de sus trabajos, guiándolos por un camino de prodigios, y fue para ellos sombra por el día y luz de astros por la noche. Les hizo atravesar el Mar Rojo y los condujo a través de las muchas aguas. Sumergió a sus enemigos y del profundo abismo arrojó a la playa sus cadáveres. Por esto los justos, despojados los impíos, celebraron, Señor, tu santo nombre, y a una alabaron tu diestra vencedora. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos e hizo elocuentes las lenguas de los niños. Palabra de Dios. Gloriosus Deus in sancti suis, mirabilis in majestate facens prodigia, destra tua, Domine, glorificata es in virtute, destra manus tua confredit inimicus. Alleluia, alleluia, corpora santorum in pace sepulta sunt, et in nomina eorum vivet in generationem et generationem. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meot in labis meis, ut sit ignes competentra annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, nescune Spiritu Tuo. Mirad, no seáis seducidos, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo ha llegado, no vayáis tras ellos. Y cuando oyereis hablar de guerras y de revoluciones, no os alarméis, pues esas cosas tienen que suceder primero, pero no es que luego venga el fin. Entonces les decía,

nobis pluribus sacro et divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui manetes est nostri natus est particeps Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui tecum viterante de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divinae majestatis tuae, per nostro Deus munti in saluti, cum odore sabbat recendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, super mate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et venerico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi recorum domus tuae, et locum habitationis gloriae tuae. Ne perdas cum impiis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Ego at in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum, Ritornium Santorum, utilis proficiat nodem, nove satena saluten, et ili pro nobis in tecidere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloria nomine sui, ad utilam coque nostra tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Concede nobis, omnipotens Deus, utis munedibus, quae in santorum tuorum naceri, celis victoris et innocensi honore deferimus, et te placemus exhibitis, et nos vivificemur acepitis. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit aeternatis et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, lescune Spiritu tuo sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignule justum es, ovvero dignule justum es secune salutare, nocivi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quicque unito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod ente tua gloria revelante te credimus, or de Filio tuo, or de Spiritus Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam latat angeli ad corcangeli, cherubim coque ad serafim, che non cessa clamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Dejitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, Supices rogamus ac petimus, ut acceta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et adisse nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulo nunque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis conitais in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processe usci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi che retum vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes e memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, tenetricis Dei, de Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolonacam martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Linicleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedat, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in sevedutis nostri, sed et cunte familie tue coesimus in Domine, oblacatus accipias, dies que nostus in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quasimus, benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis via andilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pater retur, accepi panem in santas, ac venerables manus suas, et levis oculis in cielo attetium patem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacram benevolis manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa iusti Christi fili tui Domini nostri, tam viate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis agdatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Subaque papixu ac senen ovultor respicere digneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abre, et quod tibi hoc le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices rogamus omnipotens Deus, Jovec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco in sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peccetierunt cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, et omnibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, uinduat deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, temutetur de miseratione in torrone esperantibus, partem aliquam, exultatur ad inieris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Inter coro nos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus la rita admite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, est Divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus indicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio patrini in Deus nostris et tope misericordiae tu adiuti, et peccato missimus semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine in semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. Et cum isse et consacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, vanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrunia tineris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre in remandatis da te nunca separare permitas, que con el Deo Patri e Spiritu Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corpus tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, Non mi provegnat indulgitia nec condannatione, se protepatati porosit mi adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiens et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, utente sub tectum meum se tantum divervo, esse navitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cusate ma mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutare sacipet in domen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et finimicis mei salvus sero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cusate ma mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et timore temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quo imputavi. Ad ravicerivus meis et presalut in me norma nacerum macula, quo pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. E sic oram omnibus tormentes passi sunt, Deus sentavit eos, tamquam auram infornace probavit eos, et quasi holocausta accepit eos. Oremus. Sanctorum naturali celsi victoris et innocensi, Domine, intercessione placatus, presta quesmus ut quod temporali celebramus actione, perpetua salvatione capiamus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivi trinitate di Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escune Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sepidutis met presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, tibi sei acceptabile mei quet omnibus procivus illo otuli. Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filio et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sunt, et in iso factum est, in illicot factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum iso ad hoc innumerare Ioannes, et venit in testimonium. Ut testimonium per iberetem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium per iberetem de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri. Isci credo in nomine eius, qui non qui sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo natissum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.